De 0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 29 minutos pasadas de la medianoche de este día de San Patricio, en el cual le mando un saludo a todos mis amigos irlandeses, que no son tantos, son dos. ¿Y levantamos alguna copa de cerveza o no? Jameson yo preferiría, pero cada uno beba lo que quiera. Ale, nos vas a hablar como todos los años, en realidad, cuando llega esta fecha. Sí, de la como de cada año desde 2001, que es desde cuando se realiza la carrera de Miguel. Este domingo 23 de marzo se va a realizar esta nueva edición, la edición 2014, que es un homenaje a Miguel Sánchez, atleta tucumano desaparecido en 1978, pero también es un homenaje a los 30.000 desaparecidos. Y puntualmente incluso a los que fueron o a los que fueron deportistas federados de desaparecidos. La cita para este domingo va a ser a las 7:30 en Avenida Miguel Sánchez, precisamente, la ex Crisolo Larralde. Recordemos que hace dos años se modificó es el tramo que va desde Libertador hasta Padre Canaveri, que es donde está la entrada. Villa. Claro, que es donde está la entrada del CENAR, del Centro Nacional de Alto Rendimiento. Obviamente está se modificó el nombre por Miguel Sánchez por todo lo que significa el CENAR para el deporte de alto rendimiento. Así que hablamos con Elvira Sánchez, que es hermana de Miguel Sánchez, para hablar sobre distintos focos acerca de la carrera, pero en esta primera parte le preguntamos esto, ¿no? ¿Qué significa para ella esta fecha? Pasa cada año con la carrera de Miguel, cada vez que se acerca la fecha, ¿qué es lo que te pasa a vos? Con todas las carreras, es recordarlo a Miguel desde niño, estar pendiente de que no me quede ninguna. Generalmente me recuerdo de anécdotas que a lo mejor se me pasaron por tanta cosa, pero y me gusta recordarlo cuando él estaba alegre, porque éramos muy compañeros. Todo lo que pasó el año pasado, todas las carreras, era como si Miguel se haya quedado acá, porque hasta fin de año, con los premios por la carrera, con los premios por la que salió por internet, la carrera de Miguel, fue algo todo muy emocionante, y realmente es estar que está Miguel siempre presente. Ustedes saben que la carrera de Miguel nació, la original es la Corsa de Miguel, nació en Roma, y fue una iniciativa del periodista Valerio Piccioni. Valerio había estado en Buenos Aires durante los años 90, fines de los 90, y se encontró con un libro, El terror y la gloria, de Abel Gilbert, si no me equivoco, y ahí estaba la historia, ¿no?, de Miguel Sánchez en contraposición con lo que había significado el Mundial 78. Y lo que él primero pensó fue en hacer un libro, ¿sí? Es la primera que se le vino a la cabeza como periodista, en investigar su historia y en hacer un libro. Y sin embargo, cuando se contactó con la familia de Miguel Sánchez, cuando habló con Elvira, cuando viajó a Tucumán, donde nació Miguel, creyó que el homenaje tenía que ir por el otro lado, ¿no? Que un libro, bueno, se podía hacer, pero que en realidad tenía que hacer algo que perdurara. Y ahí es donde se le ocurrió hacer esa Corsa de Miguel, que en el año 2000 se hizo por primera vez en Roma, y que se hace todos los años ahí en Roma, organizada también por Valerio y por corredores de la ciudad. Pero de pronto esa semilla prendió, y la carrera hoy se hace cada año en Buenos Aires. Es la carrera de Miguel que se hace en la ciudad de Buenos Aires, pero también es una carrera que se hace en Berazategui, que se hace en ciudades del país y ciudades del mundo. Se ha hecho en La Habana, se ha hecho en Barcelona, se ha hecho en Miami incluso. Elvira nos habla de esta historia de cómo la carrera terminó expandiéndose. Cada día se expande más la carrera, ¿no? Digamos, empezó en Roma, por supuesto, y acá en Argentina siguió en Buenos Aires, pero de pronto se hacen carreras en todo el país. Es como que la memoria de Miguel se expande por todo el país. Es increíble, increíble, porque el año pasado hubo 17 carreras y ahora el martes en la UNCI, en la Universidad de Quilmes, hay una conferencia de prensa que todavía no me pasaron el horario, de la Secretaría de Deportes de la provincia, que va a dar un cronograma de todas las carreras de Miguel. Creo que va a ser el año pasado la de Roque Pérez, la de Cañuela fue emocionante porque fue el pueblo, fueron todos los funcionarios de, de todos los niveles, de derechos humanos, de culturas, de deporte. Y el intendente, corrió la intendenta en Cañuela, y el intendente de Roque Pérez también estuvo. Así que me alegra mucho cuando los funcionarios comparten y están ejerciendo la memoria de esa manera, y no es que lo hacen por hacer la carrera. Por supuesto que no todas son iguales, pero es que corren por un nunca más todos. Miguel Sánchez siempre lo recuerda Elvira y también quienes lo homenajean. Vivía por entonces en Villa España, en Berazategui, y no solamente corría, no solamente era maratonista, fondista, también era trabajador bancario y sobre todo militaba en la juventud peronista, ¿no? Esta idea de que obviamente Miguel no desapareció por ser corredor de carreras, sino por haber sido militante. También era poeta, ha escrito varios poemas, había jugado al fútbol en Gimnasia de La Plata. Y el 31 de diciembre de 1977 había participado en la carrera de San Silvestre. Justo antes de que un grupo de tareas del ejército lo arrancara de su casa, y desde el 8 de enero del 78 está desaparecido. Hay muy pocos datos sobre cuál fue el destino de Miguel Sánchez. Hace un tiempo el periodista Pablo Yonto encontró testimonios que señalan que Miguel había estado en el Vesubio. Uno de ellos fue el de Javier Casareto, que declaró en el juicio por el centro clandestino de detención del Vesubio, que estuvo allí, dijo, con un atleta que le había contado que había participado en la carrera de San Silvestre. Yonto, cuando en el gráfico, en el año 98, también había encontrado el testimonio de Alfredo Manso, un ex colectivero de la línea 98, que había estado detenido en el Vesubio y que le contó que había escuchado que en el lugar estaba un atleta. Esos son los dos datos que se pueden de parte de un rompecabezas que todavía falta armar sobre qué pasó con Miguel Sánchez. Casareto va a participar el domingo de la carrera y es una de las sorpresas, como otras de las que cuenta Elvira, que siempre cada año aparecen cada vez que se organiza la carrera. Ayer llegaron una producción de España que viene para hacer un documental de Miguel y van a estar en la carrera también. Terminan con la carrera y realmente por eso Miguel nunca deja de estar, y hasta España vienen la producción esta para hacer ese documental. Van a estar en la carrera y va a estar también Javier Caserato, que estuvo con Miguel en el Vesubio y que él admira la dignidad de Miguel, aparte de estar encapuchado y golpeados, de presentarse como Miguel Sánchez, y por eso él supo que era Miguel, porque era un detenido que pasó a depender del CEN, Javier Caserato. Claro. Así que digo, siempre te sorprenden cosas nuevas. Ay, siempre, para alegría mío, porque para mí, yo vivo por Miguel y para Miguel, y es una adrenalina que tengo con todo lo de Miguel, que realmente es un referente para todos. Desde que Mauricio Macri es jefe de gobierno de la ciudad, quienes participan de la carrera, quienes participan de la organización, no desde la organización formal, porque la organización forma es del gobierno, sino desde quienes la militan, se discute mucho la falta de difusión y el vaciamiento de contenido que le da el gobierno a la carrera. Yo participo todos los años, uno va y obviamente te encontrás con que de pronto gente haciendo aeróbic y demás, obviamente la carrera tiene otro, digo, no es solamente salir y correr y hacer un poco de gimnasia, sino que tiene un contenido político muy importante. El año pasado, Werner Pertot, en Página 12, contrastó un dato que muestra el interés del macrismo por ejemplo, en actos o eventos de este tipo. Presentó un informe de la ex legisladora porteña del ARI, Rocío Sánchez Sandía, un informe sobre uso y abuso de la publicidad oficial en la ciudad, donde cuenta que el macrismo gastó para la carrera de Miguel, para difusión y organización, 4.000 pesos. Y para la competencia X-Fighter Red Bull, que es una carrera privada de motocross, gastó 400.000 pesos en difusión. Bien, unas 100 veces más, sí. Apenas. La carrera es organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, junto con la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires y el Club de Corredores. Hasta hoy, digo, estamos al domingo nada más, para encontrar información sobre la carrera tenés que tratar de entrar en el Facebook de la Subsecretaría de Deportes, en la página del Club de Corredores, y no encontrás nada más. Incluso los afiches suelen ser pixelados, no dicen lo que tienen que decir. Se corre por Memoria, Verdad y Justicia, por Miguel Sánchez, por las desapariciones. Digo, eso es el contenido de la carrera. Elvira, de todos modos, dice que este año hubo más coordinación a partir de que se formó la Asociación de Carreras de Miguel. Nos cuenta qué es esa Asociación de Carreras de Miguel y este nuevo lazo o nueva coordinación que hay con el gobierno de la ciudad. Formamos la Asociación de las Carreras de Miguel porque, como son tantas, para que todas respondan al contenido de Memoria, Verdad y Justicia, y fui con una de las representantes de la asociación y tuvimos una entrevista con los chicos que están con la carrera, así que estamos comunicados como nunca, y le dijimos todo como queríamos, cómo tiene que ser desde el escenario y cómo se debe trabajar con la carrera de Miguel. Es decir, ¿qué contenido hay que darle a la carrera? Exactamente, tiene que tener contenido. Claro. Memoria, verdad y justicia. Porque es la carrera de Miguel y la de los 30.000 desaparecidos. ¿De qué se trata la asociación de carrera de Miguel? Sí, en Morón organizamos con todas las personas que hacen las carreras en distintos lugares para que si se tienen que comunicar con alguien de ellos, como ahora, que fuimos a la Secretaría de Derechos Humanos de la ciudad a decirle cómo nos gusta, no es cómo nos gusta, sino cómo tiene que ser la carrera de Miguel. Uh-huh. Y para eso es la asociación provisoria. Para que las carreras tengan el contenido que merecen y además no sean cosas desperdigadas. Exactamente. Exactamente, para que tenga contenido y realmente responda a eso, que es por la memoria, la verdad y la justicia, con ese lema. Recién Flor preguntaba cuántos deportistas de desaparecidos hay. Hay un gran libro de Gustavo Veiga, que fue quien más investigó sobre el tema, sobre deportes desaparecidos y dictadura. Se le suman nuevos casos. Se calculan unos 35 deportistas federados, ¿no? Los rugbyers de La Plata, el caso de La Plata, que es el más paradigmático. Adriana Costa, jugadora de hockey sobre césped. El caso de Alicia Alfonsín, jugadora del Club Deportivo y Social Colegiales de basquetbolistas. Alicia Alfonsín es la madre de Juan Cabandier, desaparecida el 23 de noviembre del 77. Bueno, Miguel Sánchez, Daniel Shapira, que era tenista y que en su homenaje se instauró el día del profesor de tenis. Pero más allá de las carreras, homenajes, obviamente Elvira busca justicia. Como dijimos, hay muy pocos datos sobre el destino de Miguel. Ella cuenta en qué está esa situación de búsqueda de justicia por Miguel Sánchez. Recién contabas lo del Cacerato y lo del Vesubio. Una cuestión es la memoria, sin duda, y la otra es la justicia. La justicia. ¿Cómo trabajas eso? Es decir, ¿cómo tratas de avanzar en ese sentido? Porque los datos son muy pocos, ¿no?, de lo que finalmente ocurrió con Miguel. Sí, sí, Pablo Yonto fue el gran descubridor, tanto del chofer del 98, que decía que era un chileno el que estaba, pero Javier Cacerato confirmó que era Miguel Sánchez, pero Pablo Yonto está con los familiares de los desaparecidos, sí. Y ahora continuaba el juicio. Claro. Dijo que me iba a llamar para ir a estar ahí en el juicio, pero se ve que todavía no pasó nada. Bueno, hablaba Elvira Sánchez, hermana de Miguel Sánchez. El domingo 23 de marzo, el próximo domingo a las 7:30, se va a realizar esta nueva edición de la carrera de Miguel. Son dos pruebas, una competitiva de 8 kilómetros, una participativa, podemos ir nosotros mismos incluso, y digo nosotros porque supongo que no corren por lo que veo. La última vez que corriera, pues llovía mucho y estaba sin paraguas. Son 3 kilómetros para hacerla y para homenajear a Miguel Sánchez, el punto de partido, repetimos, es Miguel Sánchez y Padre Canaveri, justo frente al CENAR. Hay cuatro categorías para la competitiva: están no vidente, silla de ruedas especiales, la general de damas y caballeros, y se pueden inscribir en forma gratuita en los lugares habilitados. En el Club de Corredores es uno de ellos, Avenida Monroy 916, y si no, se puede llegar hasta a las 7:30 hasta el lugar, hasta frente del CENAR, y ahí mismo anotarse, porque de última lo que cuenta es la participación y generar una carrera que recuerde la memoria de Miguel Sánchez. Al salida de la carrera, a lo mejor el gobierno de la ciudad está en algún seminario sobre Eva Braun o algo. Claro, sí, bueno, para eso, con la guita que se ahorró de la difusión, sí, del evento. Para eso evidentemente no tienen problema en difundir.